nunca. Soy Alexander Johnson Jacob, de quinto B, pero podéis llamarme Alex. Y durante los próximos minutos, la música, las noticias y las curiosidades de nuestro pequeño mundo serán los protagonistas. Nos alegramos de estar este rato con vosotros y esperamos que disfrutéis de este programa informativo que emitimos desde el colegio. Comenzamos. Y vamos con la primera sección del día. Jotas y noticias. Vienen de la mano de Nerea y Adán, de 4A. Buenos días, chicos. Buenos días, Ale. El titular de noticia hoy es: mamá, papá, tengo hambre. Muy bien, Nerea, adelante con la noticia. Gracias, Ale. Tras varias semanas trabajando todas juntas en el colegio el tema del mercado y, por lo tanto, de la alimentación, consideramos necesario destacar hoy, dentro de nuestra sección JSE Noticias, que el pasado día 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Al oír esto, en un primer momento podríamos creer que se trata de un día especial, en el que todas y todas podamos compartir las comidas típicas de cada casa, localidad, país, y probar y degustar ricos manjares. ¿Y no es así? No, lamentable, esto no es así. El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada año el día 16 de octubre, para concienciar a las personas de todo el mundo sobre el problema de la desnutrición y el hambre en el mundo. Nosotras y nosotras, como niños y niñas que somos, queremos acordarnos hoy de todos aquellos niños y niñas que desgraciadamente pasan hambre día tras día. Niños y niñas de todas partes del mundo que mueren de hambre, que pesan bastante menos de lo que deberían y sufren graves enfermedades a causa de la desnutrición. Es un tema muy serio, ese de la desnutrición. Adán, ¿puedes contarnos cómo se encuentra nuestro país frente a este tema? En nuestro país, según datos publicados en la ONG y el Instituto Nacional de Estadística, en España, uno de cada tres niños y niñas en riesgo de vivir en la pobreza extrema. Además, el porcentaje de hogares en el que las familias no se pueden permitir comer pescado o carne al menos dos veces por semana, triplicado en los tres años de crisis. Esto quiere decir que unos 450.000 hogares tienen hoy en día una dieta poco saludable en España porque solo lo pueden permitir. Creemos que todos y todas, adultos y niños y niñas, debemos reflexionar sobre este hecho y ser conscientes de la situación tan difícil que sufren miles de niños y niñas en el mundo y en nuestro país. Trabajar el mercado y la alimentación está muy bien, pero también debemos hacerlo desde el respeto y la solidaridad hacia todas aquellas personas que saben verdaderamente lo que es tener el estómago vacío. Debemos de valorar nuestra situación y pensar siempre en lo que hay más allá de nuestras aulas, de nuestras casas o de nuestro pueblo. Los niños y niñas del colegio Juan Sebastián Elcano queremos y soñamos con un mundo mucho más justo, en el que comer no sea un capricho para alguno, un lujo para otro y un sueño para muchos. Chicos, seguro que con esta noticia has hecho reflexionar a nuestros radio oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de JS Noticias. Pasemos ahora a una sección hecha por los peques del colegio y que hemos titulado Peque Curiosidades. Hoy tenemos con nosotros a David Portillo y a Rania Monsori, dos alumnos de la clase de infantil de 4 años B. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Buenos días. Hoy David y Rania van a contarnos un experimento que han hecho en clase. Rania, cuéntanos, ¿cómo se llama el experimento? El huevo. David, ¿nos puedes contar qué habéis hecho con el huevo? Lo hemos hecho en un cacharro, lo hemos negro, se ha puesto de color blanco y ahora está blando. Y, al final, Rania, ¿qué le ha ocurrido al huevo? Estaba blanco. ¿Qué le ha ocurrido dentro del huevo? Tiene comida. Querido Rania... con una tijera. La hemos roto. Pero sabe que tiene un vestido. Querido radio oyente, como podéis ver, se trata de un experimento muy sencillo e ideal para que todos disfrutemos y aprendamos jugando. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Os lo voy a explicar. Sabemos que la cáscara del huevo contiene carbonato cálcico, así que podemos utilizar un ácido diluido para retirarlo, como por ejemplo el ácido acético, que contiene el vinagre. De este modo, si sumergimos un huevo en vinagre, lo que sucede es que la cutícula y el carbonato calcio son retiradas de la cáscara y el interior del huevo queda cubierto solamente por la membrana testáceas. Esperamos que os haya resultado interesante el experimento, que nos ha traído los peques del colegio. Desde aquí os animamos a que lo hagáis en casa. A continuación damos paso a una sección en la que poco a poco vamos a ir aprendiendo un poquito más de inglés. Comienza English with English. Hoy tenemos con nosotros dos alumnos de segundo A. Sus nombres son Silvia y Adela. Y vienen dispuestos a cantarnos una canción en inglés. ¿Quién me puede decir qué canción vais a cantar? El abecedario de inglés. Muy bien, ¿estáis listos? Adelante. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y. Muchas gracias, chicos y chicas. Después de esta canción, seguro que todos nuestros radio oyentes saben pronunciar perfectamente todas las letras en inglés. Da comienzo una nueva sección que hemos llamado El Pueblo Habla. ¡Habla, pueblo, habla! El Pueblo Habla. Es una sección dedicada al entrenamiento. Unas veces nuestros colaboradores nos sorprenderán con curiosas entrevistas. Otras veces con chistes, retailas, enigmas... Buenos días, Hugo Moreno. ¿Qué nos traes hoy? Buenos días con alegría. Hoy os presento un enigma, acertijo, adivinanza sobre una fiesta. Ya veis, aunque esta sección se llama El Pueblo Habla, hoy le toca a nuestros radio oyentes escuchar y pensar. Y el enigma dice así. Un hombre fue a una fiesta y bebió algo de sangrina. Se excusó con los anfitriones y se marchó pronto. El resto de invitados, al despedirlo, continuaron disfrutando de la fiesta y continuaron bebiendo sangría. Sin embargo, murieron envenenados a los 20 minutos. ¿Por qué no se murió el hombre que se retiró primero? Os dejo pensar y al final del programa la respuesta os voy a dar. Me has dejado boquiabierto. Ya sabéis, querido radio oyente, a pensar. Muchas gracias, Hugo, y nos volvemos a ver al final del programa. A continuación damos paso a una sección que en cada programa nos irá enseñando curiosidades de otros países. Comienza Universal Click. En el programa de hoy, Ayman Mufid, de quinto A, nos va a contar los resultados de una investigación llevada a cabo en nuestro centro. Buenos días, Ayman. Buenos días, Alex. Con estas investigaciones hemos tratado de conocer cuáles son las comidas que más le gustan a la mayoría de nuestros compañeros o compañeras. Un tema muy interesante. Pues bien, Cuéntanos a qué conclusiones habéis llegado. Primero, hemos descubierto que para desayunar los que más tomamos nuestros compañeros marroquíes son pan, aceite y té, pero también tomamos cereales, leche con galletas, huevo y pan con miel o café. Le gusta tomar una especia de cerca mezcla de harina y semela con agua frita. En YouTube podéis encontrar vídeos que nos muestran cómo hacerlo. Y para almorzar, ¿qué es lo que más le gusta a nuestro compañero y compañera? Para almorzar hay una gran variedad de platos en preferido por casi una unidad. Cuscús seguido de tangil, pero para asombra de todos, la pizza se tan aplastida como el cuscús, lo que nos dice que la comida italiana es su pedita. También les gusta comer espagueti y macarrones, pero los compañeros de Grana prefieren el arroz y el fufu. Comida hecha con naña. Un tubérculo de carne blanco y verde. La más con matioca machacado con agua y servidos con alguna sopa y carne. En YouTube podéis poner fufu y ver cómo cómo lo preparan las mujeres grandes. A los alumnos de Sencelar también les gusta el arroz. Todos tipos de pasta, parte en incluso la lentejas. Pasa que a los mayores los alumnos de otros lugares incluso de España no le agrada mucho. ¿Y qué puedes contarnos de la merienda? A la hora de merienda, la bebida estrella es la leche y se acompaña de dulces. Y bocadillos, un trozo de tarta o cereales o magdalenas, aunque algunos prefieren tomar zumo o café, o bien flan o helado. Debe estar muy rico. Sí, está muy rico. En cuando a la cena la mayoría de nuestros alumnos toman arroz con leche, patatas fritas con algo, la carne o verduras, salchicha o espagueti, huevos, solo unos pocos, cenas, cuscús, fritas, dos o pizza. Muchas gracias, Aim, por compartir con nosotros las conclusiones a las que habéis llegado en vuestra investigación. De nada, Alex. Nos vemos en el próximo programa. ¿Y cómo no podía ser menos? En nuestro programa tenía que haber una sección dedicada a los deportes. ¡Adelante! Buenos días, Daniel. ¿Qué nos vas a contar hoy relacionado con el mundo del deporte? Buenos días, Alex. Hoy os traigo la siguiente noticia. Atentos. Cristiano Ronaldo supera a Leo Messi y es el único con 4 botas de oro. Pues adelante con la noticia, cuéntanos. Alex, no sé si nuestros oyentes sabrán que es la primera vez en la historia que un jugador recibe en cuatro ocasiones el galardón al máximo goleador del fútbol europeo. La palabra récord y Cristiano Ronaldo, último pichichi de la liga, van unidas. Empiezan a ser sinónimos. El portugués ha recibido este martes en Hotel Palace de Madrid su cuarta bota de oro, que le acredita como máximo artillero europeo de la temporada pasada por sus 48 tantos. Nunca antes un jugador había conseguido este galardón 4 veces. En el acto, en el que ha estado arropado además por Emilio Butragueño, Rafa Benítez, su madre y su hijo, Cristiano recibió orgulloso de su cuarta bota de oro y se mostró ambicioso. Daniel, ¿podrías decirnos cuándo ganó las otras 3 botas de oro? Las otras veces en las que Cristiano ganó la bota de oro fue en 2008, 2011 y 2014. La primera la ganó con el Manchester United. Ganó gracias a los 31 goles que anotó en la Premier League. Ya en la Liga y en Real Madrid, en 2011, hizo 40 dianas. Mientras que en 2014 anotó 31. Muchas gracias por la noticia, Daniel. Y esto es todo en cuanto a los deportes. Y después de los deportes damos paso a San Isidro Waters. Hoy nuestro meteorólogo va a ser Javier, un alumno de aula específica. Buenos días, Javier. ¿Qué nos depara el tiempo para los próximos días? Buenos días, paisanos. Regresan los chubascos y los cielos de Níjar y los paraguas y sus calles, porque para los fines de semana, aunque las temperaturas continuarán estables, se avecinan nubes que traerán precipitaciones a nuestra comarca y algunas ranchas del viento que nos obligarán a usar gomín. Bueno, amigos, disfruten de fin de semana y no olvidéis que calabazas coloridas y el otoño recogida. Muchas gracias, Javi, y hasta la próxima. Como no voy a ser menos, queridos radio oyentes, en nuestro programa de radio hemos querido hacer un hueco a la lectura. Una lectura llena de intriga, misterio y aventura. Comienza la sección como un libro abierto. Hoy comenzaremos con la lectura de un libro titulado El misterio del colegio embrujado. Y para ello contamos con la colaboración de María de Sixto A. Buenos días. Buenos días, Ale. Antes de comenzar con la lectura, María, ¿podrías contarnos de qué va el libro? Sí, claro. El libro nos cuenta una historia que tiene lugar en un viejo colegio de Salamanca. Allí, unos hechos sorprendentes hacen sospechar que un fantasma habita en el colegio. El detective Ulises tendrá que averiguar si son ciertas las extrañas suposiciones iniciales. ¿Y son ciertas? ¿Realmente hay un fantasma? Para descubrirlo, tendrás que prestar mucha atención y acudir a la cita que tenemos en la sección, con un libro abierto en cada programa. Muy bien, pues comencemos con el primer capítulo. El capítulo de hoy se titula Los extraños sucesos del colegio, Marqués de Bracamonte. Salamanca. Salamanca limita al norte con la provincia de Zamora, al este de Peñaranda de Bracamonte, al suroeste con Alba de Tormes, al sur con... Al sur con Saquero y al oeste con Ledema. Muy bien, Ulises, siéntate. Ulises Cabal, acunado por el traqueteo del tren, recordaba sus años escolares y ¡Salamanca! Un sinfín de recuerdos se agolparon en su mente. Estaba deseando recorrer las calles y los rincones que le había acompañado durante toda su adolescencia. Al tiempo que el tren atravesaba el puente sobre el río Tormes, Ulises contempló de nuevo cómo se levantaba magnífica la ciudad. Salamanca hechiza la voluntad de volver a ella, a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, susurró, rememorando las palabras de Cervantes. Igual que el autor del Quijote, Ulises había caído bajo el hechizo de Salamanca. Una vez más pisaba el andén, agarrado a su viejo bolsón de cuero. La estación le produjo una sensación muy diferente de la que le causaba en sus años de estudiante. Le pareció más solitaria y silenciosa, era lógico. Habían pasado casi 3 meses desde el bullicioso principio del curso. ¿Dónde le llevo? Preguntó un viejo taxista charro. Déjame lo más cerca posible de la Plaza Mayor, respondió Ulises, impaciente por sentir de nuevo el cálido esplendor de la plaza más bonita de España. Al cabo de unos minutos se encontraba en el centro de la plaza. Extasiado, admiraba el conjunto de arcos, de medallones que inmortalizan los nombres de mujeres y hombres que marcaron con sus vidas la historia de España, así como los escudos de nobles linajes. Todo ello adornado con filigranas platerescas. ¿Cuántas tardes había pasado en aquella plaza con sus compañeros, preocupado por los exámenes o inventando mil y una aventuras? ¿Cuántas? Se preguntaba. Muchas y casi todas maravillosas. Pero los habitantes de Salamanca, la Plaza Mayor era el centro del mundo. Allí empezaban o terminaban todos los caminos. Atrapado por la belleza y la vitalidad de aquel lugar, Ulises había dedicado muchas horas de indagaciones y lectura a averiguar cuanto pudiera sobre su historia y sus características. Y ahora recordaba todo aquello como si acabara de enterarse. Imaginaba la plaza que había estado allí antes de San Martín. La llamaron hasta el siglo XVI, mucho mayor que la hora que admiraba, tan grande que allí se lidiaban toros y se celebraban juegos de caña. Y tenían cabida un fabuloso mercado de compra y venta de fruta, hortaliza, ganado, pan, embutido, mil charrerías, todo un micromundo multicolor. Y pensaba que quienes en la primera parte del siglo XVIII edificaron la plaza nueva con las piedras doradas de las canteras de Villamayor habían hecho que Salamanca conservara para siempre su propia luz, aunque el día amanecía gris y frío. De repente, un desagradable escalofrío le recorrió la pierna. ¡Eh! ¿Qué haces? Un gatito atigrado, con el rabo torcido, estaba jugando con sus calcetines. Era de esos gatos que son de todos y de nadie. Ulises lo desenganchó de los calcetines de Lunar y le dijo, acariciándolo: así me das la bienvenida, charro felino. Y se rió al observar cómo el menino le obsequiaba con todo tipo de carantoñas. Me parece que tú sabes mucho. Las campanas del ayuntamiento dieron las 7. Atardecía. Parte de la plaza parecía cincelada por el otro de los últimos rayos de sol. Lo siento, amigo, pero me tengo que ir. Así se despidió Ulises del gato y se encaminó hacia su destino. El animal maulló al verle partir. Al cruzar la calle de los libreros, Ulises vio la casa museo de Unamuno, la casa antigua rectoral donde el pensador y poeta escribió la mayor parte de su obra, Miguel de Unamuno. Era otra de las pasiones salmantinas de Ulises. El que fue rector y profesor de Salamanca, el que fue y sigue siendo parte del espíritu y de la historia de aquella universidad, era uno de los autores a quien el joven detective volvía una y otra vez. Ulises recordó algunos de los versos que don Miguel había dedicado a la ciudad. Bosque de piedra que arrancó la historia, a las extrañas de la tierra madre, remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. Porque estaba Ulises en Salamanca, una semana antes había recibido una carta de su viejo amigo Javier. Le rogaba que le ayudase a clasificar una recién descubierta colección de libros perteneciente a un antiguo colegio llamado Marqués de Bracamonte. Ulises llamó a la puerta. Era de gruesa madera, labrada con extraños dibujos. ¿Qué significarían aquella figura?, se preguntó ajustándose la gafa. El joven detective no podía ni sospechar que desde el instante en que cruzase el umbral del colegio iba a perseguirlo el misterio. Un misterio aterrador del que sería protagonista. Y hasta aquí vamos a leer hoy. En el próximo programa seguiremos con el misterio que encierra el colegio. Muchas gracias, María, por este rato tan agradable de lectura. Nos vemos en el próximo programa. Y llegó la hora de la música. Eras una vez la música. Abrimos nuestra sección de música con uno de los músicos míticos de todos los tiempos. Es muy conocido, tanto es así que hoy todavía seguimos escuchando su música. Y cómo no, hablando de él, nos referimos al gran Ludwig van Beethoven. ¿No es cierto, Irene? Así es, Ale. Querido oyente, yo soy Irene de sexto A. Y vengo a contaros que Beethoven fue un gran compositor, director de orquesta y pianista, y que su legado musical se extendió cronológicamente desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo. Empezó su carrera desde muy temprana edad, empezado todo tocando el piano a los 4 años y haciendo su primera composición musical a los 7 años. Dejando así obras tan conocidas como Sinfonía número 51, Movimiento 1808, La Gran Fuga 1826, Für Elise 1867. Thank you. oyentes, el programa de hoy va tocando su fin. Pero antes de despedirnos, tenemos algo pendiente. Nuestro compañero Hugo nos tiene que desvelar la solución del enigma que nos contó en la sección El Pueblo Habla. Efectivamente, Alex, aquí estoy de nuevo para deciros la solución. Allá va. Los hielos tenían veneno en su interior. El hombre llegó y bebió cuando aún el hielo no se había derretido. El resto de personas a que continuaron la fiesta sí bebió del hielo derretido. Un puntazo para todo lo que lo ha adivinado. Se despide un compañero. Hasta la próxima ocasión. ¡Habla, pueblo, habla! Y ya con esto nos despedimos. Gracias a todos por participar y vosotros por escucharnos. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía y os esperamos en el próximo programa. Esto ha sido Radio El Cano.